conducido por Riyue Cobalto y Sanra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro de esto, lo puedes ver. Bienvenidos a Negocio Positivo. Soy el sueño y soy el soñador. Soy el tejido y soy el tejedor. Iniciemos con esta canción para tener un momento de reflexión respecto a un pensamiento filosófico generado por Aristóteles, recordando aquellos pensamientos o aquellas clases de psicología de la preparatoria. Aristóteles decía que Dios era el pensamiento que se piensa a sí mismo. También, por ejemplo, la cábala judía nos enseña que para, de alguna forma, Dios conocerse a sí mismo, creó el universo. Lo mismo nos enseña la filosofía hindú, que básicamente cuando Rama quería conocerse a sí mismo, digamos, generó el universo. Entonces todos vivimos como en el sueño de Rama. Pero bueno, ¿por qué iniciamos con esta canción? Porque hoy vamos a hablar sobre un poco encontrar ese equilibrio a través de múltiples fuentes de la riqueza, porque la vida es equilibrio a final de cuentas. Y retomando un poquito el concepto del yin y del yang, el yang tiene en sí mismo la semilla del yin y el yin la semilla del yang. Y uno autogenera al otro. Después del día viene la noche. Después del principio viene el fin y un nuevo principio. Bueno, esto en la filosofía hindú hablan de que nosotros llevamos varios inicios y fines. Y tiene un número exacto de miles de millones de años lo que dura nuestro universo, que ellos lo tienen en una medida lo que dura el sueño de Rama. Bueno, es algo muy interesante para analizar después a profundidad, pero bueno, no, nuestro programa es de negocios y vamos a darle un enfoque un poquito hacia los negocios. Este programa llega a ustedes patrocinado por Nube Control, empresa de marketing digital y desarrollo web. Si tienen algún requerimiento de modificación o actualización, aprovechando estos tiempos en donde mucha gente quiere vender por internet, bueno, pues esta empresa les podría ayudar. Bueno, gracias a ellos tenemos nuestra página de negociopositivo.com, en donde pueden encontrar algunas ideas de negocio que realmente algunas las vamos a platicar el día de hoy también. Bueno, vamos a nuestra sección, la estrategia de marketing. Hemos visto varias estrategias de marketing. La estrategia de marketing de hoy la vamos a llamar estrategia de referencias. Bueno, si ustedes generan como un libro o alguna especie de apunte de decir, bueno, ya usé esta estrategia, pues esta es una nueva que les puede servir. La llamamos estrategia de referencias porque básicamente consiste en darle premios a un cliente para que nos referencie a otro cliente. En este caso, por ejemplo, es a través de marketing de referencias, se puede hacer a través de algún cupón de descuento o, por ejemplo, de si esta persona recibió o recomendó a alguien y esta persona consume algún servicio, gana puntos o gana dinero en efectivo por haber hecho estas recomendaciones. Entonces, de alguna forma se pueden convertir en nuestros vendedores. Recuerden que nosotros estamos buscando que las personas de sus productos sean fans, no clientes, porque al final de cuentas un fan perdona, un cliente no perdona. Entonces, bueno, esto lo recordamos, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Si tu equipo perdió, pues el fan todavía sigue ahí. Ahí tenemos a los fans del Atlas, que llevan muchos, muchos años sin ganar un campeonato, pero son fieles seguidores de su equipo. Bueno, ahí está. Este es un claro ejemplo de que un fan siempre tiene la esperanza. Por ahí hay varios memes que hablan de que es más fácil de que se acabe el mundo, pero no creo, pues yo pienso que todo es posible. Sobre todo, bueno, esto es parte del entusiasmo y de la pasión de todo este tipo de cosas. La estrategia de marketing entonces de la semana se llama estrategia de referencias. Bueno, les invitamos a aplicarlas. Y si se han olvidado de cuáles son algunas estrategias que hemos visto, pueden ir a nuestro podcast en radiocartón.com en la sección de podcast o pueden ir a nuestra página de YouTube en el canal de Negocio Positivo. Recuerden que es como un icono con un foquito verde. Búsquenlo o lo pueden encontrar también en radiocartón.com. Denle me gusta a nuestra página de Facebook también. En la recomendación de la semana, voy a recomendarles hoy una película que se llama In Time. Esto va muy en relación a el concepto que nosotros manejamos de economía. Esta no es una película nueva, pero si no la han visto, porque hay muchas personas que no la han visto, les voy a platicar un poco para no generarles el spoiler completo de la película. Básicamente, cuando todas las personas llegan a cierta edad, les aparece un reloj en su mano que dice cuántos minutos y segundos de vida les quedan. Entonces, cuando llegan a cierta edad, les marca que les quedan 20 años de vida. Y entonces la gente trabaja porque este reloj se vaya incrementando. Entonces, a la gente le pagan con minutos o segundos de vida. Entonces, es un concepto interesante porque aborda el tema de las diferencias en estratos sociales y cómo hay personas que prácticamente pueden ser inmortales o llevan viviendo muchos años porque tienen un reloj de vida prácticamente infinito. Entonces, en esta película está interesante porque aborda ese tema y sobre todo quiero que la vean en el concepto de qué pasaría si te regalaran todo el dinero del mundo. Esta es una buena pregunta porque aquí en la película nos muestra exactamente una de las situaciones que podría pasar, el caos. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un objetivo o algún objetivo esperanzador, sino que solo trabajan o viven por vivir. Entonces, al recibir ellos un montón de dinero, dejan de trabajar, dejan de esforzarse, dejan de estar motivados por el futuro. Y creo que no se trata de eso. Yo alguna vez les comenté que no se trata de trabajar o alcanzar la riqueza por alcanzarla, sino que debe de haber una razón más fundamental. Yo les platicaba de la mía, que yo quiero generar un centro de investigación, artística y tecnológica, y lo estamos haciendo poco a poco con lo que vamos logrando. No es que de algún momento, de un día para otro, aparezca mágicamente un centro de investigación con cultura. Pues contamos con el proyecto de Arcadia, que es un centro cultural que está buscando el desarrollo cultural en la región, involucrar artistas, involucrar personas que quieran, tener esta conexión con la cultura. Entonces, eso se va haciendo poco a poco con lo que se va logrando. Y también, mi proyecto de desarrollo tecnológico, que ahí sigue. Estamos desarrollando algunos proyectos interesantes que a lo mejor más adelante se los platico. Bueno, esa es la recomendación de la semana. La película In Time. Véanla con esa percepción de qué pasa con esa cultura, qué pasa con esa civilización cuando mágicamente todos ganan la lotería o todos reciben lo que han estado buscando. Bueno, vamos a entrar directamente al tema de hoy. El tema es múltiples fuentes de ingreso. La ley número 7, aprende nuevas formas de ganar dinero. Bueno, pero vamos a entrar con una canción que me gustaría compartirles. Vamos con ella. Some may have for a Cuando te sientas triste, vamos a bailar. Hay un lugar a donde ir, ven y baila conmigo. Cuando sientas el latido, párate sobre tus pies, bailemos, libérate. Bueno, estas son como algunas de las traducciones posibles de esta melodía. Y es una melodía típica hebrea, que va muy al tema de lo que vamos a platicar y de lo que estamos hablando hoy, encontrar como ese equilibrio espiritual que nos dan varios conceptos. Quise iniciar, por ejemplo, con un concepto nativo americano, que es yo soy el tejido, soy el tejedor. Pero este también habla de algo muy parecido. Recordemos, por ejemplo, en la filosofía hindú, básicamente Shiva está bailando y mientras baila el universo sigue girando. Bueno, entonces si deja de bailar, el mundo se detiene. Entonces estamos hablando un poquito de ese concepto de que nuestro universo está siendo guiado en parte por el baile, aquellos que les gusta mucho la danza y en cuanto a estas manifestaciones artísticas, básicamente la danza mantiene girando nuestro universo. Bueno, y ese es un tema interesante. Vamos a entrar a las 7 leyes de la riqueza. Había hablado de las leyes del oro en nuestro programa de las leyes de la riqueza, solo hablamos de las leyes del oro. Hoy no las vamos a ver tan a profundidad, pero me gustaría retomarlas porque las vamos a utilizar en el tema de hoy. Bueno, cuando los amigos pobres del hombre más rico de Babilonia le preguntaron cómo podían ellos alcanzar la riqueza, él les dijo 7 leyes. Número 1, 10% de lo que ganas no es para gastar, es para invertir. Esa ya la habíamos visto, claro. Es la número 1. Número 2. Controla tus gastos. Aquí es importante para controlar los gastos hacer un presupuesto. Bien. Número 3. Ahorrar no es suficiente. Invierte. Bueno, entonces, si ahorrar no es suficiente, hay que promover, hay que aprender, digamos, a generar con ese dinero que se está utilizando, que produzca. Número 4, no inviertas en algo que no sabes, protege tu inversión. Ya les había yo platicado de cuando yo violé esta ley de la riqueza e invertí en Forex y perdí bastante dinero. Bueno, hay otros acontecimientos que eventualmente todos podríamos haber pasado por esta situación. Bueno, algunos que de repente llegan a sentirse prestamistas si le prestan su dinero a algunos otros amigos. Bueno, ahí en el libro del hombre más rico de Babilonia viene la historia de un señor que prácticamente quería consejo de un prestamista para saber si prestarle dinero o no a su cuñado. Bueno, la número 5, posee una vivienda propia. Bueno, estas son las recomendaciones que hace básicamente el hombre más rico de Babilonia. Pero bueno, yo tengo mi percepción, pero nunca está de más poseer una vivienda propia. Número 6, asegura ingresos para el futuro. Piensa en el futuro, genera un plan de trabajo para el futuro. Esa es la recomendación número 6. Y la número 7 y última que hace es aprende nuevas formas de ganar dinero. Hoy vamos a hablar de la número 7. Aprende nuevas formas de ganar dinero. Bueno, aquí yo quisiera entrar en tema comentando si tú nada más dependes de una fuente de ingreso y te corren de tu trabajo o te reducen el sueldo al 50% por la situación actual que estamos viviendo de contingencia, vas a ser impactado más fuertemente que una persona que tiene múltiples fuentes de ingreso. Y les quiero platicar un poquito de una conversación que tuve con una amiga esta semana. Ella me platicaba que en su trabajo les redujeron el sueldo al 50%. Y si no querías, básicamente te cambiaban de puesto y muchas de las personas renunciaron. No sé, si eras, por ejemplo, encargado de alguna oficina, me dijo que los movieron a cajeros o a cajeras y que no estaban de acuerdo, pero básicamente era para que ellos renunciaran y la empresa ahorrarse el dinero de la liquidación. Bueno, dada la situación, la empresa se estaba protegiendo para evitar llegar a una situación más difícil porque ella misma está perdiendo ingresos y básicamente no tiene las mismas ventas que tenía. La empresa se está protegiendo. Pero nosotros, ¿cómo nos protegemos? Si tú eres contador, si eres médico, si eres abogado, si eres diseñador gráfico, si eres terapeuta, no sé, de alguna estética de masaje, si eres estilista, por ejemplo, tienes una profesión o alguna actividad que te permite ganar dinero. Si eres conductor de radio, pues no hay mucho que ganar, pero también es una actividad para ganar dinero. Bueno, esto lo comento porque eventualmente una de las fuentes de ingreso que uno tiene es precisamente tu trabajo, la actividad que conoces para generar ingresos. Pero si tú nada más te quedas con esta, es muy difícil, o bueno, más bien, es muy probable que te puedas ver en una situación complicada en el futuro. Y les platicaba de mi amiga, porque mi amiga puso una tienda de abarrotes con su mamá y es una segunda fuente de ingresos porque ellas tienen la tienda de abarrotes y aparte ella tiene su trabajo de contadora pública. Entonces, cuando, bueno, es una contadora de una empresa transnacional. Entonces, cuando esta compañía redujo sus ingresos a la mitad porque básicamente están trabajando desde casa y se supone que algunos días no van, eso es una justificación para decir que no necesitan pagarles lo mismo, quizá. Bueno, pero esto es cuestionable, pero es una realidad. Se vieron impactados los ingresos de esta familia al reducir esta cantidad de ingreso. Pero la otra fuente de ingreso se mantuvo constante. Aunque la gente ya no está consumiendo tanto, sin embargo, el hecho de tener esa tienda de abarrotes genera un flujo adicional. En este caso, ella cuenta con dos fuentes de ingreso. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que pueden llegar a tener las familias ricas? Bueno, vamos a platicar algunas de ellas el día de hoy. ¿Y cuántas son? Una familia rica normalmente tiene múltiples fuentes de ingreso, alrededor de 7. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo podemos nosotros generar una fuente de ingreso. Bueno, número 1. Aprende nuevas formas de ganar dinero, es la regla número 7. Pero bueno, ¿cuáles son estas formas de ganar dinero? Tu profesión te llevó bastante tiempo aprenderla, dedicación, a lo mejor fuiste a alguna escuela técnica o alguna universidad para aprender a ser médico, abogado, ingeniero civil. Cuando estamos hablando de aprender una nueva fuente de ingreso es dejar de hacer lo que estamos haciendo o habituados normalmente y pensar qué haríamos para generar ese ingreso adicional aparte de lo que estamos haciendo. No quiere decir que vamos a dejar nuestro trabajo. Pero bueno, aquí tenemos algunos tips. En la página de internet de negociopositivo.com vienen algunas ideas de negocio. Una idea de negocio es las máquinas vending. Habíamos platicado en una entrevista pasada con Sandra Carmín de cómo ella vivió su experiencia con su máquina vending. Y sé que en este momento, como no hay gente que vaya al campus donde ella tiene su máquina, la máquina aparentemente está completamente parada y no está ganando dinero. Y es cierto, pero es una fuente de ingreso adicional cuando las cosas funcionan de forma normal. Esta fuente de ingreso adicional puede ser complementaria a sus actividades profesionales. Ok, ¿y qué otras actividades podríamos hacer para nosotros generar nuevas fuentes de ingreso? Bueno, conocí alguna vez a una persona que se dedicaba a su carrera. Él era ingeniero en una empresa transnacional de las maquiladoras y también se dedicaba a comprar y vender automóviles. Bueno, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque esto ahorita no funciona. Definitivamente no funciona porque las ventas de automóviles nuevos y automóviles usados han caído, pero sin embargo, al retomarse el mercado de nuevo, esto va a ser un boom de nuevo, ¿ok? Pero lo estoy hablando porque son ideas para generar ingresos y quiero también platicarles de la afectación que estas ideas que la gente estaba utilizando están siendo impactadas. Las líneas aéreas, por ejemplo, hace 2 días o el día de ayer creo que se declaró en capítulo 11 de la ley de Estados Unidos de bancarrotas Avianca, que es la línea aérea colombiana más grande. Digamos, es una de las líneas aéreas más grandes de Latinoamérica. Pero esto pasó porque la industria turística en general se ha visto afectada. Y lo digo porque, la renta de una habitación o de departamentos o de casas se había vuelto una fuente de ingresos importante para muchas familias a través de la plataforma Airbnb, por ejemplo. Entonces, estas personas que venían de visita y que estaban rentando las habitaciones, cancelaron. ¿Por qué? Porque de entrada no pueden viajar e ir a visitar otros lugares porque muchas fronteras están cerradas o por complicaciones de la situación que estamos viviendo. Pero esto eventualmente no es para siempre. Hay gente que aprendió que Airbnb es una fuente de ingresos y rentaban una habitación de sus casas o departamentos completos. Bueno, pero esa es otra fuente de ingresos. Ellos mismos están manejando otro concepto de vivir experiencias. Y básicamente, por ejemplo, es algo que se manejan en parte con los cursos, por ejemplo. Yo alguna vez platicaba con unos amigos de la importancia de generar experiencias en los eventos o en las actividades, y que existe un nicho de oportunidad para estas experiencias ofrecérselas a personas que vengan de turistas a nuestra ciudad. Y Airbnb está ofreciendo estas actividades. Por ejemplo, hay tours en bicicleta, tours nocturnos, por ejemplo. Hay algunas, como algunos paquetes en donde van contigo y visitan 3 restaurantes, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos de las actividades que vienen. Hay algunas actividades ahí en Airbnb, por ejemplo, para turistas que quieran aprender a hacer cerveza artesanal o tequila en nuestra zona. Entonces, esas actividades se venden como experiencias y la gente las paga como suscribirse a un curso. Es como que de aquí de México te fueras a China y te enseñaran a hacer escritura con caracteres chinos en algún taller. Sería algo interesante, a muchos de ustedes les podría interesar y a la gente de allá les sería como una fuente de ingreso el poder vender estas experiencias. Bueno, ese es un ejemplo de alguna otra fuente de ingreso. La renta de automóviles. Bueno, ahorita vivimos en una economía que se está volviendo un poco colaborativa, en donde tú no necesitas ser dueño de un automóvil para poder disponer de un automóvil. Por ejemplo, para viajar a otra ciudad, hay algunas plataformas que lo permiten, o dentro de la misma ciudad como Uber, Didi, Cabify. Bueno, esos son algunos ejemplos. ¿Se han visto impactados? Sí, hay personas que conozco que tienen una fuente de ingreso en donde tienen 3 automóviles trabajando en Uber y, bueno, se los rentan a choferes que quieren ganar dinero sin automóvil a través de Uber. Ok, esa es una fuente de ingreso. Entonces, guías turísticas, agencia de viajes, actividades por suscripción es una fuente de ingreso adicional. Aquí la pregunta es, ¿tu trabajo seguirá existiendo en el futuro? Los voy a dejar con esta pregunta y vamos a ir a una canción de Sergio Méndez que se llama Magdalena. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah. Calango, calango da frentinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha. Negocio positivo. Probablemente muchas de estas actividades se vean altamente cambiadas en el futuro. Y probablemente donde se necesitaba quizá un maestro, bueno, tres maestros, solo se requiera uno. ¿Esto por qué? Bueno, alguna vez escuché sobre una tendencia social que estaban obligando a algunos maestros a grabar sus clases para generar un gran big data con esta información, en donde se pueda tener las clases grabadas de múltiples maestros para poder ser referenciadas en el futuro. Bueno, pero esto puede generar una situación en donde las personas puedan asistir a clases virtuales de maestros virtuales y los maestros solamente se dediquen a dar asesorías para solucionar algunas dudas. Entonces, donde había algún maestro, ahora se necesite un tercio de maestro. Bueno, esto es una realidad, porque el mundo está cambiando y hacia allá vamos, y lo podemos ver en la situación actual. Básicamente, cuando las escuelas se vuelvan virtuales, va a ser más probable que existan estos maestros virtuales que den clases virtuales. Hay un grupo que se llama Gorilla. Este grupo son dibujos animados o, bueno, personajes animados que tienen una historia, que se reúnen, que, bueno, alguna vez leí la historia de la banda, cómo se conocieron los integrantes de la banda, y sin embargo no existen, y dan conciertos. Lógicamente hay otras personas que escriben sus canciones y que las tocan, pero las estrellas son los dibujos. Ahorita no recuerdo los nombres de los integrantes de la banda, pero esto es interesante porque lo hemos estado viendo aplicado en otro tipo de situaciones. Imagínense que ustedes tienen un maestro virtual. Bueno, pues eso puede llegar a pasar, en donde una inteligencia artificial a través de un holograma les pueda dar alguna clase y solo exista un maestro para dar asesorías. Bueno, este es un ejemplo, pero existen otros. Si tú eres conductor de tractocamión, es probable y se está viendo que en Estados Unidos se están desarrollando trailers que se manejan directamente desde la computadora o con un sistema automatizado. Todavía tienen personas que están encargadas del funcionamiento de los equipos, pero pensemos en 20 años, 20 años de desarrollo tecnológico donde ahora los paquetes se puedan enviar directamente con un sistema, como si tú eres conductor de Uber, ya hay un Uber en Estados Unidos que es completamente autónomo. Entonces, si tu actividad requiere una serie de repetitividad, es una actividad continuamente monótona, puede ser reemplazada quizá por un brazo robot. Esto no quiere decir que se vaya a implementar de un día para otro. Alguna vez trabajé, por ejemplo, en una empresa de manufactura muy grande y cuando yo estaba encargado de la línea de producción, era como consultor de la línea de producción, más o menos, veía a todos los operadores de la línea de producción que estaban muy tranquilos, relajados, y sus trabajos normalmente eran de colocar algunos componentes en algunas tarjetas o llevar materiales de un lugar para otro. Sé que actualmente existe el proyecto de generar una línea automatizada completamente para ensamble aquí en Guadalajara, y lo sé porque hace aproximadamente unos 8 meses me invitaron a platicar sobre este proyecto y se me hizo que, bueno, en un principio yo pensé que eso era muy lejano para nuestro país, pero al darme cuenta de este proyecto dije, no, pues esto ya viene, esto ya está aquí. Y lo podemos ver porque, por ejemplo, todas las líneas de producción para automóviles, la planta más automatizada del mundo, que es la de Tesla en Shanghái, requiere muy pocas personas para su funcionamiento. Casi todos son robots, casi todo está automatizado para producir estos vehículos. Sí hay trabajadores trabajando en la empresa, sí, pero hay mucho menos que otros trabajando en otros lados. Y hablando de eso, con la caída de los precios de los automóviles, los bonos, por ejemplo, de Ford, se están considerando bonos basura. ¿Por qué? Porque aunque la empresa tiene inversión en plantas y todo, se espera que todo lo que resta del año las ventas de automóviles nuevos caigan. Y eso está bastante preocupante para todos los que trabajan en esta industria. Pero bueno, ¿hay otras actividades que están amenazadas por esta situación? Sí, los reporteros. Los reporteros, tanto de prensa como de televisión, existen un programa de computadora para generar un reportero como un conductor de un programa de noticias. No es una persona real, es un programa. Es un software que actúa como si fuera una persona y tal cual repite lo que alguien escribe, como en voz de Cortana o en otras voces. Y sin embargo, llega a ser muy parecido a la realidad. Entonces, existen planes para generar conductores de programas que no sean reales, sino que sean virtuales. ¿Qué nos queda? Bueno, sí, a lo mejor tú eres maestro, si eres conductor de tractocamión, si eres conductor de noticias. Bueno, podría decirles algunas otras, pero quizá no nos alcance todo el tiempo. Ahorita les digo algunas otras, pero quiero cerrar la idea. La idea es que nosotros tenemos que estarnos reinventando. No podemos quedarnos nada más con la actividad que sabemos hacer. Quizá, por ejemplo, ustedes sean ingenieros en electrónica y puedan aprender un curso para hacer aromaterapia o hacer mermeladas, ¿ok? Eso es un ejemplo. O poner su propia empresa de cerveza artesanal. Es algo que a mí me gustaría, la verdad, me llama mucho la atención aprender a hacer cerveza, generar mi propia marca. Pero bueno, no creo que lo haga porque tengo otros proyectos, pero sin embargo es algo interesante. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de quedarnos con lo que aprendimos. Este mundo es un poco diferente. La gente que estudió una carrera probablemente en 20 años se dedique a algo completamente diferente. Si tú, por ejemplo, reparabas radios de bulbos, bueno, eso me imagino que hace 30 años todavía existía, hoy eso ya solamente se hace para radios de colección. ¿Sigue existiendo esta rama? Pues sí, pero es muchísimo menos el trabajo. Pero esto les digo porque sí hay muchas profesiones que se ven amenazadas a través de la automatización y la inteligencia artificial. Entonces yo les recomendaría que ustedes aprendieran nuevas formas de ganar dinero a través de nuevos conocimientos. Les quería platicar algunos de los que tenemos en la página de negociopositivo.com. Bueno, ¿cómo ganar dinero jugando videojuegos? Bueno, ustedes pueden crear un canal similar a YouTube, o lo pueden hacer en YouTube en una plataforma que se llama Twitch. Esto se los explica más a detalle en el video que está en el canal de YouTube Negocio Positivo. Pero vienen algunas otras ideas, por ejemplo, lo de las máquinas vending. También puedes aprender o generar un negocio de mesa para postres. Podrías tener tu propio parque temático. Digo, Disney no empezó de un día para otro. El parque prácticamente surgió casi cuando él ya se había muerto. Creo que se inauguró después. Puedes iniciar con un negocio de artículos para fiestas, como renta de juegos inflables, mesas, rocolas. fábrica de ropa para mascotas, fábrica de galletas, una agencia de viajes virtual, eventualmente la gente va a volver a viajar. ¿Puedes escribir algún cuento, alguna fábula? Les recomendaría que primero tomaran algún taller, ya sea en Arcadia Fusión Cultural o en La Rueda Cartonera, para que no nada más se avienten así sin saber a escribir. No, no, hay que hacer las cosas bien. Si lo queremos convertir en una fuente de ingresos, pues una opción es que ustedes tomen algún taller para poder aprenderlo. Así como este programa los está orientando para que vayan sacando sus dudas y resolviendo algunos detalles para poder su propio negocio, eventualmente hay otro tipo de actividades que lo pueden hacer. Bueno, esta es una buena reflexión para que nosotros tengamos en mente que todo el tiempo tenemos que aprender nuevas formas de hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo principal es nuestro objetivo de vida, ya lo habíamos dicho. Y la riqueza solo es una herramienta, la riqueza material, hay que tener riqueza espiritual, riqueza de salud también. Hablando, por ejemplo, un poquito de lo del tema que tomamos al iniciar el programa, la filosofía maya veía el tiempo de forma circular, esto ya se los había comentado. La filosofía, por ejemplo, de Confucio estaba muy orientada en esa situación, el taoísmo. El universo tiene ciclos. Y tenemos una parte yin y una parte yang. Alguna vez algún maestro me comentó que el mundo necesitaría tener más gobernantes yin para llegar a un equilibrio. O sea que debería de haber más mujeres dirigiendo la política. Y creo que lo podemos ver si vemos el grupo de los 20 o de las 20 economías más fuertes del mundo, 2 son mujeres. ¿Ok? Lo ideal sería que fuera mitad y mitad. Eso sería lo ideal. Pero bueno, hablando de ese ritmo o ese baile en el que estamos, digamos, manejando nuestro universo, yo les quiero invitar a que tratemos de predecir ese comportamiento del tiempo cíclico para recordar un poquito el tema de ver el futuro para detectar nuevas oportunidades. Lo que yo les estoy comentando hoy de los riesgos que vienen para muchos trabajos también son oportunidades, no nada más son riesgos. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos y tener nuevos inicios. Entonces, no se trata de verlo nada más negativamente, sino hay que verlo positivamente con otros ojos. Bueno, agradezco que nos hayan escuchado en este programa. Nos estamos escuchando todos los martes a las 6 de la tarde y nuestra repetición es los sábados a la 1 de la tarde. El próximo programa hablaremos algo interesante, mezclaremos la psicología con los negocios. Tenemos una invitada muy especial. No se olviden de sintonizarnos, va a estar bueno el programa. Y bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden mandar ya sea a mi teléfono 33 31 17 22 51, para que podamos de alguna forma preguntarle a nuestra invitada ese día. Si tienen alguna pregunta, váyanlo haciendo, porque es un buen momento para programarlo en la semana. Pero bueno, en ausencia de Sandra Carmín, que colabora conmigo en este programa, y yo, Riyue Cobalto, les agradecemos habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Quiero cerrar este programa con una canción, hablando un poquito de estas visiones diferentes del cosmos. Quise escoger 4 canciones diferentes de culturas diferentes el día de hoy. Una fue de la cultura nativa mexicana, básicamente de cantos medicina. La otra fue de la cultura judía hebrea, Jara Jira, La otra fue de la cultura brasileña. Bueno, pero estuve buscando alguna africana, pero pues me gustó más esta, y que tiene influencias básicamente africanas en la cultura brasileña. Y vamos a despedirnos con una canción asiática. Esta canción pues nos habla de la reflexión de, digamos, los nuevos resurgires. Bueno, les quiero invitar a que si les gusta la música, pues sigan al artista, porque básicamente no son músicas que llegan mucho a México, pues. Pero esta canción les voy a compartir, se llama Edernechimek. Y la canción se llama Angor Ur Min. Vamos a escucharla y nos escuchamos la próxima semana. Negocio positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sandra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro.